champa. Brindaremos de nuevo. Después, ¿qué pasó tanto tiempo? Hoy quiero invitarte a mi casa y disfrutar un poco de tu compañía. Tener en tus manos las mías. Brindar por un bello recuerdo. Pensar en los dulces momentos. Y más tarde, si quieres, márchate. Después trataré de olvidar aquel tiempo pasado, cuando existía amor entre tú y yo. Y así podré sentir tu voz y lograr entender que aquel amor hoy terminó. Champán por un dulce recuerdo. Por hoy, por ayer y por siempre. Dos copas que chocando se besan, y al terminar se dicen solo adiós. Champán, brindo en tu compañía. Perdón si te hablé tonterías. No importa que te llore por dentro, sabiendo que nunca volverás. Si te vas, yo te acompañaré. Es pronto todavía para quedarme solo todo el día. Después, quizá en otro lugar, por ti voy a brindar. Camarero, champagne.